mucho, mucho por el mundo y sé que son las cosas buenas, muy pocas en total. En Roma las Madonnas, Juvelas son, en Grecia me llamaron la atención. Los perfiles de las griegas son de sensación, pero donde vi lo más extraño y estupendo fue en París, que en las calles de Montmartre y en la sala del Poli, tan solo se baila el twist. Esto es twist, baila el twist, todo el mundo twist. Sensacional. A continuación, tengo aquí un single, bueno, un EP en mis manos de Las Guitarras del Diablo. Aunque no es español, es un autor francés que trabajaba con un seudónimo, William Stanley. Léon Petit fue un guitarrista de estudio que trabajó con Ella Fitzgerald, con Francis Gall, o sea, con los grandes de Francia, del año 60, ¿no? Entonces voy a poner un tema que se llama Contigo. Nacido en 1923. Bueno, ahora mismo vamos a poneros al dúo dinámico con un tema fantástico, se llama el rock alegre, porque claro, todo el mundo hacía rock en aquella época, era lo que estaba de moda. Estamos en Radio Crash, recordadlo. Pues alegra corazones y se van preocupaciones, rock and roll de la alegría. Baila, baila alegremente, sigue el ritmo sin perderte. Si tú quieres yo con gusto te daría. descanso. Run, run, run, todo el mundo a bailar. Run, run, run, todo el mundo. Run, run, run, jaleando. Run, run, rock, encontrarás tu amor. Rockando de la alegría, bailaremos noche y día. Los vecinos asustados han quejado, y enseguida los alcaldes han llamado. Más nosotros seguiremos y ya nunca pararemos. Rockando de la alegría. Alegría, dúo dinámico. Bueno, a continuación vamos a poner a los TNT. TNT, grupo uruguayo de ascendencia italiana, que después de bueno un pequeño periplo por el Cono Sur, recalaron en España triunfando. Y esta vez, aunque ellos empezaron con haciendo rock and roll, esta canción que os voy a poner no es pues, famosísima. Y esta está dedicada a todas las mujeres, entre ellas hay mujer, que nos tienen que aguantar con el fútbol. ¡Ganamos el otro día al Málaga! Por el fútbol me abandonas, no te importa que me quede en casa sola. No me importa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me llevas al partido alguna vez? Quizás, quizás, tú me mientes al decir que vas al fútbol. Es seguro que lo empleas como escudo. Es seguro. Quizás, quizás, yo me entere alguna vez de la verdad. Un día te seguiré porque tengo dudas de dónde vas después. Y si descubro que estás jugando conmigo, solo te dejaré. Sola. No me importa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me llevas al partido alguna vez? Quizás, quizás, tú me mientes al decir que vas al fútbol. Es seguro que lo empleas como escudo. Es seguro. Quizás, quizás, yo me entere alguna vez de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me llevas al partido alguna vez? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Trejo! Bueno, amigos, ahora vamos con los pequeñiques y con una versión de... ¿cómo es? Perdonad, tengo aquí la chuleta. She Loves You. Bueno, lógicamente es una versión de los Beatles. A mí personalmente no me gusta mucho, pero bueno, había que poner algo de la ola británica. Solo a ti lo noté por su mirar, solo piensa en ti, me lo dijo sin hablar, ella te quiere. Sin razón, pero te perdonará. Sabe que jamás volverás a herir su amor. Ella te quiere y tú sabes que es verdad. Te quiere y no lo puede. quiere y no lo puede remediar. Te quiere y ella, te quiere y ella. Si vuelves tú, su amor te hará feliz. Si vuelves tú, su amor te hará feliz. Si vuelves tú, su amor te hará feliz. Yeah, yeah, yeah. Un poco soso este tema de los pequeñiques. No es una versión muy buena, que digamos. Y ahora vamos a poner a los relámpagos. El tropezón, una simpática canción esta. Iba paseando y tropecé, con una muchacha me encontré. Se cayó la chica, yo rompí mis gafas y sin ellas no la pude ver. Tropezón. A continuación vamos a poner a los Sirex con su famoso tema de la escoba, que muchas cosas barrería. Hoy en día se puede barrer lo mismo que aquella época, hay de todo de barrer. Vamos para allá, vamos a barrer un poquitito. Es lo que tiene el vinilo, que a veces se nos va un poco la aguja. ¿Cuántas cosas barrería? Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Primero, lo que haría yo primero, barrería yo el dinero, que es la causa y el motivo, hay de tanto desespero. Segundo, lo que haría yo segundo, barrería bien profundo, todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos. Si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba. ¿Cuántas cosas barrería? Muchachos, os voy a comprar una escoba cada uno. A ver este que lo pasamos. ¿Cuántas cosas barrería? ¿Cuántas cosas barrería? Ahora necesitaríamos una excavadora para barrer todo lo que hay por ahí. Bueno, ahora vamos a poner a Mickey y los Tommies. Mickey y los Tommies, Mickey el famoso hombre, hombre plástico, hombre de goma, seriamente, lo tengo aquí la chuleta. Por sus actuaciones tan... esos gestos que hacía él, ¿no? Y Mickey y los Tommies fueron... tuvieron el honor de ser teloneros de los Kings en Madrid. Ahora vamos a poner esta canción que se llama Buribú. Vamos para allá. Buribú. Buribú. Acostúmbrate a pensar que ya estás sola. Buribú. Tu manera de besar no me emociona. Buribú. Por eso te dejo. Estás ya muy lejos. Hay otra en mi vida sin complejos. Buribú. Acostúmbrate a pensar en mis encantos. Buribú. Óyeme, querida, tú no vales tanto. Buribú. Por eso te dejo. Estás ya muy lejos. Hay otra en mi vida sin complejos. Buribú. Buribú. Simpática canción de Mickey y los Tommies. A continuación, vamos a poner a los Bravos y su famosa canción Bye Bye Bye. En mi casa, el primer pick-up que hubo, se estrenó con este LP, Los Chicos con las Chicas de los Bravos. That ain't appreciated. Should be left alone and never tasted. Bye bye, baby. Bye bye. Goodbye, love. Left to me was something rare. But you gave only what you had to spare. Bye bye, baby. Bye bye. Goodbye, love. had a little night alone with you. I did all a man could do to make you need me, but you don't need me. I gotta know now, I gotta go now, and hit the road now. Flat your back in circulation, heal the horse and whirl the aggravation. Bye-bye, baby, bye-bye, goodbye, love. Circulation, you're a horse and whirl the aggravation. Bye-bye, baby, bye-bye, goodbye, love. Bye-bye, baby, bye-bye, goodbye, love. Bye-bye, baby, bye-bye, goodbye, love. Bye-bye. Bueno, recordamos que para cualquier tipo de críticas, o más críticas, o más críticas, tenéis en la dirección de email, que es bacanalmusical@yahoo.es. Bacanal con K. El otro día estuve escuchando el primer programa que hice, el programa cero, y parecía el Ed Wood de las ondas. Madre mía, nunca escuché peor locutor que yo. Bueno, ahora muchachos, vamos a poner a Los Brincos y Flamencos. Cuando se intentó hacer ese pop nacional o pop rock nacional, vamos a poner ahora Flamenco, Los Brincos y pues Macarena de los Cheyennes. Amigos, ahora vamos a poner un tema de los Cheyennes. Los Cheyennes, los famosos melenudos españoles de los 60. Macarena. La Macarena. quiero. Mentira. ¿Por qué pides con fervor que a ti te eche un olvido y me busque otro amor? Válgame la Macarena, si te puedo comprender. Después de quererme tanto, me has dejado de querer. Si sabes que yo te quiero. Mentira. ¿Por qué pides con fervor? Eso. Que a ti te echo un olvido y me busque otro amor. Válgame la Macarena, si te puedo comprender. Después de quererme tanto, me has dejado de querer. Me has dejado de querer. Me has dejado, me has dejado. Macarena. Bueno, ahora para nuestro concurso semanal, la pregunta es la siguiente. Tenéis que acertar cuál es la sintonía del programa de Bacanal Musical. No es fácil, lo sé. Bueno, y a continuación, los Zooms, el grupo, primer grupo psicodélico, los primeros psicodélicos que hubo en España. Era un grupo formado por españoles y holandeses. Y eran naturales, españoles en este caso, naturales de Barcelona. Voy a poner una canción que se llama Algo Más. Algo más que una fría sonrisa, pero rostro que poder mirar. Algo más que unas hembras caricias y unos labios que poder besar. Todo, un nombre psicodélico. Este grupo, la verdad, que lo descubrí por casualidad el otro día en preparando el programa y me pareció fantástico. Fue todo un descubrimiento. Después ya pondremos la cara B de este grupo. Bueno, a continuación vamos a poner a Los Pasos, una canción muy reivindicativa para la época. Estamos hablando de la época de Pachu. Vamos para allá. Los Pasos. Ayer tuve un sueño como el negro. Yeah. sueño fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada. Tenía libertad. Bueno, ahora vamos a poner la cara B de este single que tengo en las manos de los Zooms, un single que venía de regalo con la revista Fonograma. Y la canción es Give Me More. Amigos, los Zooms. A continuación voy a poner los mitos. No sé por qué. Ya sabéis, siempre tarda un poco el vinilo. Tarda demasiado. No sé sé por qué cuando estás lejos no te olvido, ni sé por qué deseo tanto estar contigo. Esperaré, te quiero tanto, esperaré, no lo sabes, pero te busco, créeme. Encuentro estrellas al mirar de noche al cielo, como aparece la ilusión de mis sueños. Vizcaíno de Bilbao. Bueno, a continuación vamos a poner una canción de Los Ángeles. Los Ángeles es un grupo que empezó a llamarse Los Ángeles Azules, pues Los Ángeles solamente, y trabajando en Hispavox, y tienen esta canción que se llama Mónica, que es preciosa. La verdad que es una canción muy bonita y de gran éxito en la época. Mis rogos y mis súplicas. bonita canción de Los Ángeles. Bueno, amigos, está llegando ya al final del programa. Os recuerdo que estamos en Radio Crash 105 FM y también os podéis escuchar por el blog de Radio Crash. Ahora mismo os vamos a poner la cara B del antiguo single que os puse antes, el de Los Pasos, El Pobre, Yo Soy Así. Me despido y os recuerdo que el concurso de esta semana se basa en saber cuál es la sintonía. Yo sé que no es muy fácil. Y os regalamos un vinilo original de los años 60. Escribir a bacanalmusical@yahoo.es y bacanal con K. Hasta la próxima semana y que tengáis la mejor salud posible, que la cosa está muy mal. Y volvemos a tardar con los vinilos.